bienvenidos y bienvenidas una vez más, amados oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato presentar nuevamente a nuestro pastor Nicolás Prieto, quien nos está acompañando esta semana en esta conversación. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Raúl. Es para mí un gustazo poder acompañarnos nuevamente, esperando que el Señor esté bendiciendo a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. El tema general de la semana es una forma apasionante de participar. O sea, sentir ese deseo de estar y de que no una persona venga, por ejemplo, y esté una parte del tiempo y luego se vaya. Qué terrible sería, ¿no? A veces nos encontramos con esa situación justamente que llegan personas, como nosotros llamamos amigos, a la iglesia y no vuelven nunca más. No sé, algo pasó, no se hizo el vínculo, no se hizo la amistad. Pero si hay 10 personas reunidas, ¿qué te parece? Es muy difícil que pase así desapercibida una persona, ¿no? Claro, los grupos pequeños, como ya mencionábamos en algún capítulo anterior, ¿no?, nos ayudan a poder atender las necesidades de estas personas que se van integrando. De hecho, hay iglesias, queridos hermanos, que tienen sus clases de escuela sabática divididas, ¿no? Y hay una clase especial para gente nueva, donde hay hermanos con experiencia apoyando y preocupándose de las necesidades de esas personas nuevas y ayudan a generar vínculos, ¿sí? Es importantísimo que nosotros podamos preocuparnos de nuestros hermanos, sobre todo los que son más pequeñitos en la fe, porque de esa manera vamos conociéndolos, los vamos integrando, vamos descubriendo dones y talentos. Eso es importante, porque recordemos esta frase: todo aquel que nace para el reino de Dios nace como un misionero. Entonces, todos nacen con dones, con nuevos dones incluso muchas veces. Entonces creo que hay una misión para nuestros hermanos que llevan más tiempo en la fe, ¿no? Descubrir los dones de nuestros nuevos hermanos y ponerlos al servicio de la obra del Señor. Un desafío interesante. Es muy recurrente a veces una frase que dice: no, yo no sé dar un estudio, no sé conversar, qué sé yo. Pero es increíble que en un grupo así pequeño la persona cambia y comienza a crecer. Pablo da un ejemplo muy clásico en relación a cómo ser organizados para servir en realidad en los grupos pequeños. Él hace allí alusión a la unidad de la iglesia como un cuerpo, porque así como el cuerpo, 1 Corintios 12, claro, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Interesante eso, que uno debería comprender, que muchos miembros, pero todos son miembros de un cuerpo, no de muchos cuerpos, un cuerpo. Ahora, pensando en un cuerpo, uno dice en el cuerpo, ¿qué me será más útil? ¿Qué podría yo sacar de mi cuerpo para seguir viviendo? Es difícil eso, ¿no es cierto? Yo creo que muy pocas veces se debe pensar eso, ¿no? Ni siquiera pensarlo. Ni siquiera se piensa, claro. Pensar en que nosotros no somos ojo, todo nuestro cuerpo, brazos o espalda, todo nuestro cuerpo. Sin embargo, cada miembro cumple su función. Recuerdo cuando hace años atrás se pensaba que las amígdalas, por ejemplo, eran parte de desechos, por así decir, que no servían en el cuerpo. Y luego se descubrió que son una defensa contra organismos, ¿no? Nada está puesto al azar y cada uno tiene una función diferente. Sin duda alguna, nosotros también en el reino de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Dios, somos también puestos allí. Y quiero recordarle, amigos míos, que por favor, nunca se sientan desechados o inútiles dentro de la obra de Dios. Cada uno de nosotros tiene una misión, tiene un don, un talento. Uno puede ser oído, ¿no?, escuchar los problemas de otro. No todo el cuerpo es oído. Otros pueden ser ojo, ver, ¿cierto?, los dones y talentos de otro. Otros pueden ser lengua, palabras exactas, palabras con sabiduría. Todos somos diferentes en el cuerpo del Señor. Todos tenemos diferentes funciones. Motivarte a ti, querido amigo oyente, a que si aún no descubres tu don, tu talento, órale al Señor y Él te va a mostrar el camino a tomar. Estaba mirando cómo Pablo describe esta organización, ¿no es cierto? Él está hablando en realidad aquí cómo la estructura organizativa de la iglesia sea perfectamente bajo esta forma de grupos, porque cada uno tiene su función. Tú decías recién tu oído, tu boca, tus manos, pero cualquiera de esos que falle, y eso es muy importante, hace un desmedro, un, vamos a decirlo así, un llanto, porque a ti que algo te falte se produce una situación muy desagradable. Lo mismo debe ocurrir en la iglesia. ¿Cómo sé? Y a mí me ha pasado, no puedo discutir eso, porque de repente se pierde un hermano y uno pasa un tiempo y dice, oye, no veo al hermano fulano o el amigo fulano en nuestra iglesia. Sí, él parece que no viene. O de improviso aparece después de un tiempo y dice, oye, hermano, estuve enfermo, no me fueron a ver. Esto no ocurriría si estamos organizados en pequeños grupos, porque en grupos de 10 o 12, como tenía Jesús, enseguida detectaríamos un problema y podríamos ayudarlo, ¿verdad? Claro, estamos motivados y llamados a cumplir la misión, ¿no? De trabajar por otros. Algo interesante, el cuerpo no solamente sirve como muestra de imagen de Pablo, ¿no? En 1 de Corintios 12, 2 al 25, no solamente sirve para comunicarse con el resto, ¿no? Con su entorno, con su mundo. Porque el cuerpo está dentro de un mundo, la persona está dentro de un mundo. A su vez también tiene problemas, muchas veces, ¿no? Dolores estomacales, cefaleas, problemas musculares. Y es necesario que nos preocupemos. Cuando un miembro se conduele, dice, se duele todo el cuerpo, ¿no? Cuando un miembro del cuerpo está sufriendo, todo debería condolerse. Es importantísimo entonces que estemos atentos, preocupados de las necesidades de nuestro hermano, nuestro prójimo, porque, y me gusta mencionar esto, el decir hermano dentro de una iglesia no es un título que tú te ganas luego del bautismo, como se puede pensar en grados militares, ¿no? Generales y cosas así. No, el decir hermano al otro es considerarlo, considerarlo preocupantemente, como parte de mi familia, ¿no? Si yo le digo al hermano Raúl, hermano, me debe preocupar realmente. Mira, mientras estamos grabando esto, hay una hermana en nuestra iglesia que está muy mal y estamos orando por ella porque nos preocupa. Motivarlos, queridos amigos oyentes, a que usted de la iglesia o no, ore por el otro, preocúpese por el otro, visite, llame, contáctese. Y eso va a demostrar ese amor genuino que Jesús tuvo también por nosotros. Mira, cuando uno mira un poquito el funcionamiento del cuerpo, yo veo tanta perfección, ¿eh? Cualquier elemento, cualquier sistema que empiece a funcionar mal, todo el cuerpo se resiente. Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema respiratorio que uno tiene, que podríamos decir es el que le da el aire a las personas, el oxígeno, a las células para que funcionen a los miembros. Si eso falla, es terrible, terrible para los que son componentes de ese grupo, sí mismo. Por eso que es tan hermosa la descripción que hace Pablo, comparar a la iglesia como un cuerpo que necesita de todo lo que tiene para funcionar y llevar a esa iglesia hacia donde quiere llevarla, a encontrarse, tener una comunión con Dios y finalmente encontrarse con Él en su venida, ¿verdad? Por eso es hermosísimo repasar esto. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Qué interesante ese texto allí del versículo 27. Vosotros sois, no estáis ajenos a ellos, no estáis separados de ellos, sino sois parte. Nunca, nunca te sientas tentado a pensar, a querido amigo, que porque tú a lo mejor eres un pequeño persona y quizás te sientas atrás, eres pasas por alto, Dios no te quiere, no, Dios ama igualmente a todos y eres muy fundamental en ese grupo que tú estás participando. Amables oyentes, gracias por su atención, vamos a encontrarnos mañana, bendiciones. El Señor los bendiga.